Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Yo hoy vengo a hablar de las conexiones entre el arte y el crimen, o mejor dicho, de la exaltación del crimen por medio del arte, ¿no? Y de ahí viene una especie de cartografía que yo la he llamado vandalismo ilustrado, para precisamente, en mi opinión, comentar todo lo que ha sido la evolución y lo que ha sido una especie de hilo de narración que puede responder quizás a esta pregunta, ¿no? El autor o al menos las ideas que en las que arranca mi exposición parten de Walter Benjamin. Bueno, Walter Benjamin, algunos de vosotros lo conoceréis. Walter Benjamin sirve para todo un poco, ¿no? No hay persona que no cite cualquier cosa y Walter Benjamin, ¿no? Para mí Walter Benjamin me llamó la atención porque él durante toda su vida estuvo trabajando en un inconcluso y titánico proyecto que se llamó La Obra de los Pasajes. Es un proyecto que nunca se llegó a terminar. Walter Benjamin, ahora mismo lo que se puede conseguir de la obra de los pasajes son una serie de retazos, como una especie de ensamblaje, pero que no es un libro terminado, ¿no? Walter Benjamin, cuando a principios de la década de los 20, la verdad que es curioso cuando se habla del siglo pasado, ¿no? Porque dice la década de los 20, pero del siglo pasado, cuando él viaja a París, él construye un relato de la ciudad de París, pero no se fija en los grandes personajes históricos, no se fija en los grandes hechos que han pasado a las enciclopedias, sino construye una historia de París basada en una serie de rebeliones pasadas, tipos pintorescos, encuentros azarosos, incluso se fija en antiguos carteles, publicidades que están desgastadas en la ciudad de París, y a partir de todo ese tipo de elementos construye una historia sobre la ciudad de París, ¿no? Walter Benjamin empieza a pasear por París y él mismo dice: las casas de París parecían no estar creadas para ser habitadas, sino para pasearse entre ellas, ¿no? Y en medio de esos paseos que hace Walter Benjamin, lo más que le va a llamar la atención son los pasajes. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir a París. Mientras lo digo me hace gracia porque una vez, no sé si habéis visto La Ciudad Invisible, el programa este. Bueno, habéis escuchado La Ciudad Invisible de Radio 3, que te preguntan, ¿cuál es tu ciudad invisible? Y a mí no se me ocurrió otra cosa decir París, ¿no? Como el París de los bulevares, queda un poco repugnante, la verdad. Pero si habéis ido a París, todavía quedan algunos pasajes, ¿no? Todavía quedan vestigios de esa ciudad que pudo ser la que Walter Benjamin visitó, ¿no? Cuando él llega a esos pasajes, esa especie de galerías comerciales, las fotografías que se conservan son alucinantes, ¿no? Porque de pronto nos encontramos totalmente desubicados. Hay comercios donde todavía se conservan los letreros antiguos, etcétera, ¿no? Cuando Walter Benjamin atraviesa esos pasajes, él siente como que al atravesarlos pasa de un tiempo histórico a otro y pasa incluso de un momento emocional a otro distinto. Cuando Walter Benjamin hace ese descubrimiento, él en ese momento se siente pletórico, empieza a escribir centenares y centenares de páginas porque ha encontrado un método, ¿no? Ese método, yo lo he hecho mío de alguna manera, ¿no? Se trata de indagar en la historia, analizando las conexiones y pasajes entre distintos momentos y personajes históricos para llegar al final del pasadizo. Durante mi charla aparecerán una serie de nombres, aparecerán George Gordon, aparecerá Joe Strummer, aparecerá Robespierre, aparecerá Malcolm McLaren, aparecerá Saint-Just, aparecerán los situacionistas, aparecerán las sesiones nocturnas del Club del Fuego Infernal, aparecerán los jacobinos caníbales, por decirlo de alguna manera. Para mí todos estos elementos funcionan precisamente como pasadizos históricos. Túneles para bandidos y forajidos, lugares para el contrabando, ¿no? Sobre Walter Benjamin, se ha dicho que no se sabe muy bien exactamente qué era Walter Benjamin. Algunos dicen, bueno, se trataba de un filósofo. Otros dicen, se trataba de un historiador. Tampoco era un sociólogo, no era un antropólogo, ¿no? Él en un momento dado, en una obra, él dice: a mí lo que me interesaba era la navegación. Dice, donde los barcos son atraídos por el polo norte magnético, ¿no? Precisamente a lo que se va a dedicar Walter Benjamin es a encontrar ese polo magnético, ¿no? Y luego señala, aquello que para los otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi curso, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, yo creo que era 4 o 5 años, me invitaron a la Facultad de Derecho de Logroño y era una charla sobre Marx y... bueno, era sobre marxismo. Yo me preparé una charla sobre el fetichismo de la mercancía, ¿no? Una charla súper sesuda, mogollón de páginas y tal. Y la verdad que cuando llegué allí y vi el ambiente que había, o sea, estaba el presidente del Partido Comunista de Logroño, eran intervenciones tras intervenciones, detrás de mí estaba hablando un tío sudando como una bestia con un mogollón de papeles sobre Foucault, así como leyéndolo, y me había ido con la gente, bueno, había estado con Julián de Pepitas de Calabaza y tal, habíamos tomado, digamos, algunos vinos, y cuando llegó el momento de mi intervención, yo me subí encima en el escenario y cuando vi el título, El fetichismo de la mercancía, con un subtítulo de 3 líneas, dije, esto es ahora infumable, ¿no? Y curiosamente, la noche anterior había visto una película en la tele, la de Piratas del Caribe, ¿no? Seguramente la habéis visto, alguna la habrá visto, ¿no? Bueno, a mí me voy a decir que la película mola o no mola, ¿no? Pero en un momento dado en la película, hay un barco, ¿sabéis que esto es como una especie de barco fantasma de marineros muertos o algo así, ¿no? La perla negra, ¿no? Entonces, en un momento dado, están buscando un tesoro, ¿no? Y entonces tienen una especie de isla donde está el tesoro, ¿no? Y entonces tienen un mapa que les han dado, donde supuestamente les dice dónde está la isla, ¿no? Entonces, en un momento dado, parece que están justo en el mismo punto que dice la cartografía que tiene que estar la isla, ¿no? Pero ahí no se ve ninguna isla. Y uno de los marineros dice, ¿no será que para encontrar la isla habrá que perderse? Entonces, en ese momento, el barco da como la vuelta, ¿no? Y de pronto, cuando da un giro de 360 grados, ¡buf!, aparece y está la isla, ¿no? Pues de alguna manera, esto que suena muy... es lo que Walter Benjamin quería decir, ¿no? Aquello que para los otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi curso. Es decir, para encontrar aquello, los mejores hallazgos, muchas veces hay que saber perderse, ¿no? Bueno, ahora hay que irse a la ciudad de Hamburgo. El 17 de septiembre del año 2001, el compositor Stockhausen está ofreciendo una rueda de prensa ante una concurrida audiencia. Tan solo ha pasado una semana después de los atentados, del brutal atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Un periodista, como no podía ser de otra manera, en aquella época a todo el mundo le preguntaban por lo mismo, ¿no? Le decían, bueno, ¿y qué opinas del atentado, ¿no? Entonces Stockhausen, que si alguno lo conocerá, es un tío bastante reaccionario, ya había levantado polémica por otras declaraciones en el pasado. Stockhausen empieza a hablar y posiblemente sin ser consciente del escándalo que va a producir, responde de esta manera a la pregunta de qué opina del atentado. Lo que ocurrió allí fue la mayor obra de arte que jamás haya existido. Que unos espíritus hayan conseguido realizar en un solo acto algo con lo que en la música ni siquiera podemos soñar, que unas personas ensayen como locos durante 10 años, totalmente fanatizados, para dar un solo concierto y morir luego, es la mayor obra de arte del universo. En ese momento los periodistas se le ponen los ojos así, empiezan a escribir esas declaraciones y al día siguiente, en muchísimos periódicos de todo el mundo, aparecen grandes titulares Stockhausen, ¿no? Compara el atentado del 11S con la mayor obra de arte que se ha creado jamás, ¿no? Stockhausen, viendo la polémica que ha creado, intenta un poco salvar los muebles, pero como muchas veces sucede cuando se intentan arreglar las cosas, es peor, ¿no? Y convoca una rueda de prensa y él dice, es un crimen, por supuesto que lo sabéis. Es como cuando en Madrid tenemos la desgracia de Esperanza Aguirre, aparte de otras, ¿no? Y Esperanza Aguirre siempre que habla en televisión o en cualquier lado, ¿no? Ella hace un comentario y luego hay como uno o dos segundos y luego suelta ahí la perla, ¿no? Pues Stockhausen igual, ¿no? Porque dice, es un crimen, por supuesto que lo sabéis. O sea, hay un silencio y dice, porque las personas que han muerto no estaban de acuerdo. Ellos no venían a ese concierto, desde luego. Y tampoco nadie les había advertido que podían ser asesinados durante su transcurso, ¿no? Bueno, varios conciertos que tenía programados se suspendieron. Incluso su hija, que también era pianista, pues aseguró que jamás iba a volver a tocar con el apellido de su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra historia que se ha contado en algún libro. Yo nunca he sabido exactamente quién la contó. Pero mientras se caían las Torres Gemelas, al menos la primera torre, seguramente a todos nos pasaba, ¿no? Nos empezaron a llamar por todos lados. Mira lo que está pasando. En el momento que se ha caído ya la primera torre, están reunidos en Nueva York varios de los principales arquitectos de la escena internacional, ¿no? El que cuenta la anécdota, lo que narra y lo que realmente le llamó la atención es que en el momento en el que se enciende en la tele, ¿no? Y dice, mira lo que está pasando, una torre gemela se ha venido abajo, ¿no? Enciende la tele y en el momento en el que la segunda se viene abajo, lo que cuenta la persona que está viviendo eso es que los rostros de los arquitectos no reflejaban ningún tipo de pavor. Él dice, estaban absolutamente fascinados, ¿no? Y no podéis negar que toda fascinación tiene una parte de deleite, ¿no? Hay un diálogo de un escritor que se llama Don Delillo en un libro llamado Mao II, en el que él está hablando con un terrorista y le dice, vosotros los terroristas conseguís con solamente hacer esto el mismo efecto que los artistas soñamos con lograr, ¿no? El terror lo consigue inmediatamente, ¿no? Stockhausen no fue el único que realizó una interpretación, digamos, estética del atentado, ¿no? Baudrillard, que es como Walter Benjamin, porque también sirve para todo, él, cuando le preguntan sobre las Torres Gemelas, dice, se piense lo que se piense de su cualidad estética, las Torres Gemelas fueron una performance absoluta, y su destrucción fue también una performance absoluta. Stockhausen lo que realmente está haciendo, o al menos hizo con esas declaraciones al elevar aquel brutal atentado a la categoría de arte, fue afirmar que lo demoníaco, lo deforme, lo horroroso puede ser también bello, ¿no? En mi opinión, sus polémicas declaraciones lo que hacían era fijar la vista a una tradición, que es una tradición que todavía continúa, por supuesto, una tradición de la cual todos, en cierta medida, formamos parte, y que tiene que ver con el arte, el crimen y el terror, ¿no? En mi opinión, esa tradición tiene un origen, y es precisamente los años inmediatamente anteriores a la Revolución Francesa, ¿no? Por lo que de alguna manera Stockhausen lo que hizo fue ponerle nombre a esa estética del asesinato, pero en pleno siglo XXI, ¿no? Muchos de vosotros seguramente habéis visto el documental este del Rock and Roll Swindle, que es como una película sobre los Sex Pistols, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo la vi cuando era en VHS, y me acuerdo que cuando las primeras imágenes, las primeras secuencias, aparecen una especie de escena teatral en la que hay una turba de gente llevando unos muñecos hechos como de paja, son los miembros de los Sex Pistols, ¿no? Y los llevan a una hoguera y los tiran, ¿no? Yo siempre interpreté esa imagen como que pertenecía a la Revolución Francesa. Realmente lo que narra son los mayores disturbios de la historia de Inglaterra que se conocieron como los disturbios de Gordon, ¿no? De hecho, si vais a Londres, lo de Gordon es tremendamente conocido, ¿no? Incluso hay como rutas turísticas, ¿no? Mi historia comienza precisamente ahí, ¿no? En los disturbios de Gordon, en junio de 1780, ¿no? Hay una persona a la cual me voy a referir en varias ocasiones, llamada Edmund Burke. Ahora os explicaré quién era este señor. Edmund Burke en ese momento está huyendo de una turba compuesta por miles de personas. A su alrededor hay edificios destruidos, hay bibliotecas saqueadas, los católicos huyen porque temen una muerte segura. En un momento dado, Burke se ve obligado a sacar su espada cuando es identificado en medio de la calle y está a punto de ser linchado, él saca su espada, ¿no? De alguna manera, lo que está sucediendo en junio de 1780 es el anticipo de lo que pasará 9 años más tarde con la llegada de la Revolución Francesa y en concreto con lo que a mí me interesa comentaros hoy, que es la implantación de lo que se llamó el terror a partir del año 1793. Este es el Burke en 1780, pero no es el Burke que me interesa comentaros. Me interesa comentaros el Burke que con 19 años y muchos años antes, en 1757, escribe un texto pequeño, original, muy brillante, de un título imposible de recordar, porque era Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, ¿no? Después de esto vamos a resumirlo con indagación. Es un libro que lo podéis conseguir en cualquier lado y se suele reducir a de lo sublime y lo bello o indagación, ¿no? En ese momento, él, cuando en Inglaterra está observando lo que está pasando en Francia, 9 años después de esos disturbios brutales que él ha vivido en su propia persona, en un momento dado, por vez primera en la historia, él dice: las calles de París están dominadas por miles de esos monstruos infernales llamados terroristas. Ese momento es la primera vez que se utiliza la palabra terrorismo, ¿no? Él, cuando a Burke se le preguntó sobre esta circunstancia, él dice: no, no, los jacobinos ya lo habían utilizado. Ellos mismos se llamaban terroristas en el momento en que implantan el sistema llamado el terror, ¿no? Pero Burke hace esas afirmaciones, ¿no? Y él dice: miles de esos monstruos infernales llamados terroristas, ¿no? Indagación, cuando cogéis alguna biografía sobre Burke, es curioso que Burke ahora mismo, que es un personaje, es como uno de los de las principales figuras de lo que llaman hoy en día, pues, ser un liberal, que viene a ser algo así como ser un reaccionario, pero de otra manera, ¿no? Cuando se cuentan las biografías de Burke, esta obra, Indagación, pasa muy desapercibida, ¿no? En esta obra tenemos los orígenes de lo que hoy entendemos por literatura gótica, que ha quedado reducido a esos chicos con la cara pálida y esos horribles libros y películas de Crepúsculo y toda esa mierda, ¿no? Y luego también la fascinación por los encapuchados armados y también la fascinación que va a despertar y que despertó el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no? Para mí, esta obra, que os repito, se edita en 1757, es el origen de lo que yo he venido a llamar una especie de historia del vandalismo ilustrado, ¿no? De alguna manera, Burke, lo que escribió ahí, y en esto vamos a entrar ahora, lo que escribió en aquel libro anticipó la fascinación y el deleite que van a experimentar el público francés, en concreto los ciudadanos de París, cuando en 1793 la guillotina esté trabajando con una especie de muerte mecanizada, dictando continuamente sentencias de muerte a manos de poetas como Saint-Just. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Burke, en el momento en el que hace esas declaraciones, miles de esos monstruos llamados infernales, miles de esos monstruos infernales llamados terroristas, en ese momento en Inglaterra es un tío bastante conocido. Es decir, no es una persona cualquiera que sus declaraciones pudieran no tener trascendencia, no. En ese momento lo que él está diciendo tiene muchísima importancia, ¿no? Años después de la Revolución Francesa aparece la primera definición de terrorismo en el diccionario de inglés de Oxford, ¿no? Y dice: término político aplicado a los jacobinos, así como a sus agentes y partisanos durante la Revolución Francesa, especialmente aquellos conectados con los tribunales revolucionarios durante el régimen de terror. Indagación realmente es un libro pequeñito que está compuesto por dos partes, ¿no? La primera parte no tiene excesivo interés, son una especie de apreciaciones muy generales sobre el concepto, sobre el buen gusto, sobre la belleza, nada diferente a lo que podía ser toda la tradición griega. Pero la segunda parte, cuando uno empieza a leer esa segunda parte, empieza a darse cuenta de que hay algo extraño en ese texto, ¿no? En la segunda parte de Indagación, Burke empieza a hacer una especie de catálogo de elementos perturbadores, ¿no? Y aparece la oscuridad, el temor, los gritos de los animales, la vastedad, la brusquedad. Él en ese momento está hablando de una cosa que él terminó por definir que era lo sublime, ¿no? Para que lo entendáis mejor, hasta ese momento, lo sublime, él dice la vastedad, ¿no? Lo sublime estaba únicamente atribuido a los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, los viajes que se realizaban a los Alpes o los primeros relatos sobre las cataratas del Niágara, ¿no? Curioso que cuando uno coge relatos de viajes del siglo XVIII sobre los Alpes o sobre el Niágara, hay algo extraño cuando los lee, porque quienes lo están contemplando sienten miedo, ¿no? Sienten una especie de pavor, ¿no? Como en la... A mí siempre me viene la imagen esta de la película de Drácula, la de Bram Stoker, cuando la carroza va llegando al castillo y está Drácula esperando, ¿no? Y va a toda velocidad la carroza y entonces el cielo se va cambiando de color y hay una especie de ojo que lo va mirando, ¿no? Lo que está definiendo Burke es ese sentimiento del viajero que, a pesar de ser horroroso, lo que está viendo alrededor no puede evitar mirar, ¿no? Y está esa imagen de el viajero en la carroza a punto de caerse sobre el risco y mirando, ¿no? Y contemplando, y con una cara que es la misma cara que experimentaron posiblemente los arquitectos cuando estaban viendo cómo caía la segunda torre gemela, ¿no? Este tipo de catálogo de elementos perturbadores, los gritos de los animales, luego te dice, hay grandes momentos cuando dice una hoja de un cuchillo, ¿no? Dice, la hoja de un cuchillo tiene que ser grande, ¿no? Para que sea sublime. Lo sublime es definido por él de la siguiente manera. Dice, cualidad u objeto estético apropiado para excitar las ideas de dolor y peligro. Esto es, cualquier cosa que resulte terrible, o que hable sobre objetos terribles, o que opere de forma análoga al terror. Y luego seguidamente dice algo muy importante. Dice, esto es lo sublime, pero dice, lo sublime siempre es bello, pero todo lo que es bello no es sublime. Dice, los objetos pequeños pueden ser bellos, pero nunca serán sublimes, ¿no? Es decir, todo lo que nos viene a decir es que este catálogo de elementos perturbadores que él habla de la oscuridad, el temor, los gritos de los animales, él está diciendo que son sublimes, por lo tanto son bellos, ¿no? Para despejar cualquier tipo de duda, el libro se edita en 1757, dos años después se edita la segunda edición, y él, en una nota a pie de página, viene a responder a una serie de críticas, de reseñas literarias que han ido apareciendo, y pone un ejemplo sobre un fenómeno sublime, ¿no? Y el ejemplo el ajusticiamiento, la ejecución pública de un criminal que se llamó Robert Francos Damiens y que se produce en marzo de 1757, es decir, el mismo mes que está entrando en imprenta su libro, está siendo ejecutado en París este criminal, ¿no? Y él empieza a describir qué es para él lo sublime, ¿no? Bueno, ya era el momento en el que cuento las torturas y ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno. Dice, su sentencia, la de este criminal, se llevó a cabo mediante pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde fue llevado y conducido en una carreta, llevando en la mano una pesada hacha de cera encendida. La carreta fue hasta la plaza de Greve, donde comenzó su mayor calvario. Su piel fue arrancada a tiras, su mano derecha quemada con fuego de azufre y su cuerpo cubierto de plomo derretido y aceite hirviendo. Finalmente, su cuerpo fue estirado por varios caballos hasta ser desmembrado. A tenor de lo que dijeron los periodistas al día siguiente, su descuartizamiento no fue sencillo. En lugar de cuatro caballos, hubo que poner hasta seis, y un verdugo tuvo que cortar su cuerpo a hachazos para facilitar la operación. Luego la última frase es la mejor, dice, el éxito de público fue formidable, ¿no? De hecho, lo del hacha y la guillotina, no sé si lo sabéis, pero es una especie de economía de la muerte, ¿no? Se llegó a la conclusión de que el verdugo, que uno de ellos se llamaba Sansón, curiosamente, el verdugo quedaba agotado con las ejecuciones, ¿no? Y el hacha no es tan fácil cortar el cuerpo de una persona, ¿no? Entonces se ideó como un método mucho más humanitario la guillotina, ¿no? De hecho, los revolucionarios franceses decían, no hay crueldad ninguna en la guillotina. Antes de la guillotina, cuando te sentenciaban a muerte, no solo te descuartizaban, sino a lo mejor te colgaban en un árbol. Hay un árbol que se llamó el árbol de Tibur en Londres, que todavía está señalizado, donde la familia tenía que ver a su marido, hijo, colgado durante varios días, ¿no? En ese momento dice, la guillotina mantiene la dignidad del ajusticiado, ¿no? Y además, la guillotina es una metáfora de la justicia revolucionaria, ¿no? Saint-Just decía, es la virtud. La justicia se produce como un relámpago, ¿no? Cae como un relámpago, ¿no? Y encima decían, es indolora, ¿no? Nadie sufre con la guillotina, ¿no? Bueno, esto que has dicho en el momento me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Pero sí que, de alguna manera, creo que en algún momento antes o inmediatamente de la Revolución Francesa cayó el descrédito sobre el castigo como un horripilante espectáculo de tortura, ¿no? Hay que hacer una apreciación importante, ¿no? Estoy comentando aquí el 11S como una obra artística, etcétera, etcétera, ¿no? Ya os vienen a la cabeza, luego el debate creo que puede ser interesante, ¿no? Pero una importante apreciación, ¿no? Esto que de alguna manera puede ser llamado como el horror bello, o como dijo el poeta Yeats, bellezas terribles, en todo momento Burke y el resto de autores, cuando hablan de este tipo de fenómenos, dice, se tiene que producir la suspensión de la conciencia y el juicio moral. Dicen, es la ausencia de Dios. Es decir, no podemos, no podéis, podéis hacerlo por supuesto, ¿no? Pero no se puede valorar lo que yo estoy diciendo aplicando las leyes de la ética, ¿no? Aunque cueste separar las dos cosas, ¿no? Cuando hacemos esta operación, quizás podemos entender ya cuando Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov se preguntaba, ¿hay belleza en Sodoma? Y él mismo se respondía diciendo, creedme, hay muchos que ven belleza en Sodoma, ¿no? El texto de Burke, además, hace una serie de apreciaciones que, a pesar de que estamos hablando de un texto de hace más de 200 años, cuando lo vas leyendo realmente no puedes evitar sonreír, ¿no? Porque él dice, si el peligro o el dolor son muy fuertes y acosan demasiado, no producen ningún deleite. Si acosan demasiado no producen ningún deleite. Y él dice, y son sencillamente terribles. Pero por el contrario, a una cierta distancia y con ligeras modificaciones, son deliciosos, ¿no? Y a mí me interesa que tengamos en cuenta esa a cierta distancia, ¿no? Es como los documentales estos donde aparecen pilotos americanos, ¿no? O bueno, de cualquier país, ¿no? Disparando sobre puntos, ¿no? En un visor, ¿no? Quizás de alguna manera es esto de con una cierta distancia y con modificaciones, el horror es delicioso, ¿no? Lo que nos cuesta entender y admitir es que esta gente que se dedica a matar desde aviones puntos en un visor, se lo pasan increíblemente bien. De hecho, en los documentales, cuando aparece ahí sonando los Beastie Boys, Metallica, y oyes los chillidos de los soldados disparando sobre puntos, quizás de alguna manera están poniendo en práctica, por supuesto sin saberlo, ¿no? Pero este tipo de teorías de Burke, ¿no? Incluso habla de las miserias imitadas, ¿no? Dice, la única diferencia con respecto a las calamidades reales es el placer resultante de los defectos de la imitación. Cuanto más se acerca la imitación a la realidad y cuanto más nos aleja de la idea de ficción, más perfecto es su poder. Y Burke pone un ejemplo, ¿no? Y dice, escójase un día para representar la tragedia más sublime y conmovedora que conozcamos. Nombremos los actores más favoritos, no ahorremos nada para los escenarios y decorados, y concentremos los mayores esfuerzos de la poesía, pintura y música. Y cuando se haya reunido los espectadores, justo en el momento en que sus mentes se encuentran predispuestas para la expectación, anunciémosles que un delincuente estatal de altos vuelos va a ser ejecutado en la plaza de al lado. En un momento dado, el vacío del teatro demostrará la comparativa de la debilidad de las artes imitativas, ¿no? Esto que dice que es una verdad como que creo que todos la podemos ver, pues creo que es fácilmente entendible, ¿no? De alguna manera lo que Burke estaba o vio era la puesta en práctica por medio de las ejecuciones masivas y sobre todo del espectáculo que supuso la Revolución Francesa y la implantación del terror de precisamente esas ideas, ¿no? En este recorrido que yo estoy haciendo sobre esta historia del vandalismo ilustrado, que así lo he llamado, creo que lo siguiente es la idea, que quizás es más cercana a nosotros, que se puede resumir algo así como el criminal es el artista, ¿no? No el artista es el criminal, ¿no? El criminal es el artista. Hay un libro que todo el mundo que lo ha leído coincide en lo mismo, es muy aburrido, que es el sobre el asesinato considerado una de las bellas artes de Thomas de Quincey. El libro realmente es fabuloso las dos o tres primeras páginas. El resto, el que diga que le ha encantado el libro, bueno, es un poco tedioso, ¿no? Pero las dos o tres primeras páginas, no puedes evitar el sonreír cuando empieza diciendo que curiosamente el primer capítulo se llama Advertencia de un hombre morbosamente virtuoso. Entonces Thomas de Quincey, el libro es supuestamente ficción, pero Thomas de Quincey empieza diciendo, seguramente la mayoría de quienes leemos libros hemos ido a hablar de la Sociedad para el Fomento del Vicio, del Club del Fuego Infernal. En Brighton, si no me equivoco, se estableció una sociedad para la supresión de la virtud. La propia sociedad fue suprimida, pero lamento decir que en Londres existe otra, de carácter aún más atroz. En vista de sus tendencias, le convendría el nombre para la sociedad para la promoción del asesinato, ¿no? todo este tipo de sociedades, que algunos estudiosos de Thomas de Quincey dicen que eran invenciones literarias, existieron realmente. El Club de Fuego Infernal existió. No sé si habéis visto la película esta Eyes Wide Shut, pero en esa escena que a todos nos hubiera gustado estar, esa especie de orgía con enmascarados allí, un poco el Club de Fuego Infernal era eso, ¿no? Incluso cuando uno lee La Sociedad para la Promoción del Asesinato, ¿no suena demasiado a la Sociedad para el Exterminio del Hombre de Valery Solana? No digo que Valery Solana, por supuesto, esté pensando, haya pensado en Thomas de Quincey para su manifiesto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Y él dice, estas sociedades estaban formadas por curiosos del homicidio, aficionados de los diversos modos de la matanza, en una palabra, caprichosos del crimen. Lo que tenían en común todo este tipo de sociedades, muchas de ellas eran sociedades secretas, era que compartían el interés por el asesinato desde un punto de vista estético, es decir, por lo que se conoce como el buen gusto, ¿no? Thomas de Quincey habla de una cosa que ya en su día Burke trató y luego Kant, que era lo que se llamó el placer negativo, ¿no? Que tiene que ver con todo este rollo que os estoy metiendo sobre Stockhausen, las Torres Gemelas, Burke, el asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, en este mundo todo tiene dos lados. El asesinato, por ejemplo, puede tomarse por su lado moral, y lo confieso, ese es su lado malo. O bien cabe tratarlo estéticamente, como dicen los alemanes, o sea, en relación con el buen gusto. Estas ideas lo que vienen a decir es que solo la víctima experimenta la brutalidad del crimen. El resto de las personas que observamos un asesinato o un crimen, y con ello no hay que irse muy, muy lejos, basta con ver la ficción, la propia publicidad, la propaganda, el espectáculo, lo que hacemos es incidir en aquellos aspectos más morbosos o sofisticados. Es decir, valoramos el asesinato como una experiencia estética. El asesino, si partimos de esta idea, el asesino se convierte en una especie de artista performativo cuya obra se basa no en la creación, sino en la posesión y aniquilación del cuerpo del otro. Esa cierta distancia, al fin y al cabo, que decía Burke. Y pensar lo contrario creo que es engañarnos, ¿no? A esa cierta distancia nunca vamos a poder experimentar la brutalidad del crimen, porque solamente la brutalidad del crimen la experimenta la víctima. Es curioso que cuando analizamos todo este tipo de movimientos transgresores, dadaísmo, el surrealismo, el rock and roll, el punk, está lleno por todos lados de una enorme fascinación por los maestros del asesinato. Jack el Destripador, Rabachol, Mira Hindley, los propios Sex Pistols hablaban de Mira Hindley, Chrissie Hynde, la cantante de Pretenders, tenía un grupo antes de montar esa banda que tenía el nombre de los asesinos del páramo, se llamaban, ¿no? Saint Just, los situacionistas lo nombran continuamente a Saint Just, ¿no? ¿Quién fue? La secta de los asesinos, la primera organización terrorista realmente, ¿no? Cuando vemos todo este tipo de maestros del asesinato, luego llegamos a la conclusión de que, a pesar de esta exaltación, ninguno de estos movimientos cometió crímenes reales, ¿no? Cuando en los años 20 a alguien le hablaban del surrealismo, el surrealismo decía, el acto más puro es bajar a la calle llevando pistolas en las manos y disparar a la multitud, ¿no? Los surrealistas, cuando tuvieron que explicar en uno de sus manifiestos qué quería decir esto exactamente, esto tiene muchísimos matices, y no es cuestión de entrar en esta charla al menos a cada uno de los matices, porque cada exaltación de cada asesino, digamos que tenía y tiene su contexto, ¿no? Y tiene su razón, ¿no? Pero cuando le explicaron de cuál era... ¿cómo se podía traducir este acto, el acto surrealista más puro, el de bajar a la multitud y disparar aleatoriamente? Hablan, en este caso, de Emily Henry. Emily Henry fue un terrorista anarquista de finales del siglo XIX que entra en un café frecuentado por burgueses. Él lleva una granada, una especie de pequeña bomba, la lanzó con la gran mala suerte de que cayó sobre el ventilador, salió volando hacia atrás. Bueno, hubo una carnicería tremenda, ¿no? Jack el Destripador, William Burroughs lo definió como el espadachín literal del siglo XIX. Robert Desnos, uno de los principales surrealistas, absolutamente fascinado por Jack el Destripador. Los letristas y los situacionistas, cuando les preguntan sobre Jack el Destripador, en uno de sus manifiestos dice, fue psicogeógrafo del amor. Y uno piensa, ¿cómo puede ser esto? ¿No? A lo mejor era porque como sus crímenes se produjeron en Whitechapel, en una misma zona, no lo sabemos. ¿No? Raúl Van Eijen, cuando vienen, cuando de Estados Unidos va una pareja a visitarlo, él vive en Bruselas, en las crónicas que hacen dicen, se habían leído el Tratado del Saber Vivir para uso de las jóvenes generaciones, y cuando vuelven dicen, estuvimos con Raúl Van Eijen, pero estaba obsesionado con los terroristas. Del único que nos hablaba era de Rabachol. El caso de John Christie, no sé si hace tiempo, yo no sé si vine aquí a Zaragoza a presentar el libro de King Mob, pero bueno, un libro que se editó en La Felguera. El caso de John Christie yo creo que es el mejor, ¿no? Porque hubo una pintada cuando dice, llevada a cabo por un colectivo inglés llamado King Mob, dice, el crimen es la mayor expresión de sensibilidad. En la final de los años 50 empiezan a desaparecer muchísimas personas, parece que hay un asesino en serie en Londres, empiezan a desaparecer muchísimas personas. Y un vecino, cuando la policía no puede dar con el asesino, un vecino se dirige a la policía, cuando la policía pide colaboración, y dice, bueno, yo creo que el autor de los asesinatos puede que sea mi vecino, porque es un tipo un poco sospechoso. Bueno, por cuestiones que no vienen aquí, finalmente al vecino se lo llevan detenido, ¿no? Y entonces la sociedad inglesa, estamos hablando a finales de los años 50, la sociedad inglesa dice, ¿qué hacemos con el asesino? Con este asesino en serie, nunca confeso, ¿no? Los ingleses se preguntan cuál es la pena más justa para él y deciden la pena de muerte, ¿no? Y lo ejecutan. John Christie abandona la casa, la alquila, entran unos nuevos inquilinos, esto nos puede pasar a todos, ¿eh? Y cuando se instalan allí, se voy a hacer aquí una reforma. Voy a tirar este muro. Sorpresa. En el muro empiezan a aparecer cadáveres, ¿no? Dice, coño, ¿qué es esto? Y no solo en las paredes aparecen cadáveres. Empiezan a abrir zanjas en el jardín y aparecen allí más cadáveres, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lógicamente, John Christie fue el asesino, pero el supuesto asesino se lo han cargado ya. Los ingleses no han inventado la máquina del tiempo, por lo tanto, ya han perdido la inocencia. Y a John Christie, que ahí lo conecta con Jack el Destripador, lo detiene cerca del Támesis, ¿no? Nadie se podía pensar, su sano juicio, que hubiera alguien que fuera a defender a John Christie. Y John Christie, que es un tío súper conocido, si vas a Londres hay como rutas por el sitio donde se cometieron los crímenes y tal. Pues imagínate el vecino que vivía enfrente, John Christie, nadie podía alquilar esa casa, estaba como maldita, nadie quería vivir ahí, ¿no? Y de pronto un día el vecino enfrente abre la ventana y ve unas pintadas enfrente de la casa que ponen John Christie vive, ¿no? Es decir, viva John Christie, ¿no? Los autores de esas pintadas son precisamente un colectivo llamado King Mob, que luego harán esas pintadas y muchas más, ¿no? Donde dicen que el crimen es la mayor expresión de sensibilidad, ¿no? Y que precisamente venían del ambiente artístico, ¿no? Hace unos meses, yo creo que hará 7-8 meses, bueno, esta historia termina con algo muy importante, que es en el boletín que hacen King Mob, hacen una pequeña revista que se llama King Mob Echo, en el lado izquierdo colocan un artículo de Jack el Destripador, además una carta, de las que envió. Sabéis que Jack el Destripador nunca se supo quién era Jack el Destripador, sino desde que se hizo famoso un montón de gente empezó a decir yo soy Jack el Destripador y tal, ¿no? En una de las cartas que enviaba al jefe de la policía, donde decía no me atraparéis, volveré a matar, y explicaba lo que iba a hacer, lo publican en su boletín, pero a mano derecha aparece la famosa obra de arte de la plancha con los clavos de Man Ray, que seguramente la habéis visto, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se abre la revista, ¿no? Y veis que en el lado izquierdo está la carta de Jack el Destripador y a mano derecha está un artículo hablando sobre Man Ray y esa obra de arte, pues explica también, de alguna manera, lo que os estoy comentando, ¿no? más o menos en la misma época que aparece esa pintada, hace unos 8 o 9 meses, yo tuve la oportunidad de conocer a Ben Morea, que fue el líder de los Motherfuckers. Todo el mundo seguramente le preguntó a Ben Morea, porque luego en Barcelona me lo dijeron también, ¿no? Todo el mundo le preguntaba, Valeria Solana, háblame de Valeria Solana, no sé qué, ¿no? Porque supongo que lo sabéis muchos, cuando antes de que Valeria Solana vaya a hacer lo que hizo y desde ese momento se convirtió en famosa, se produce una ocupación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Los estudiantes han ocupado varios bloques, pero cuando las cosas se ponen chungas, la policía acordona la zona y les dice o salís o entramos a saco, ¿no? La mayor parte de los estudiantes, sobre todo los blancos de clase media, empiezan a abandonarlo, ¿no? ¿Quiénes se quedan? Se quedan los negros, que van armados, ¿no? Muchos blancos dicen, no, cuando vimos que los negros iban a tope y encima algunos de ellos llevaban armas, nos acojonamos, ¿no? Y junto con los negros hay un grupo de motherfuckers, ¿no? Entonces hay un momento ahí que no se sabe muy bien cómo. Yo se lo pregunté a Ben Morea y me dijo, bueno, habría una ventana abierta porque al parecer Valeria Solanas pudo entrar en la universidad ocupada y que estaba la policía por fuera, pero bueno, ella entró por una ventana y habló con Ben Morea, ¿no? Y le dijo, Ben, ¿qué pasaría si yo mato a alguien? Entonces Ben le dijo, bueno, depende, ¿qué pasaría si disparo sobre alguien? Dice, bueno, depende contra quién dispares y si lo matas, ¿no? Meses después, está subiendo ella en un ascensor. Lo que se cuenta en ese momento es curioso porque dice, Ibar, tenía una imagen un poco extraña. Dice, iba, se había pintado los labios. Dice, iba. Dice, y era junio y hacía muchísimo calor y llevaba un abrigo, ¿no? Lo que va a hacer, ya lo sabéis, es Andy Warhol está allí, coge Andy Warhol y le dispara varias veces, no logra matarlo. Y entonces llegan esos grandes momentos en los que ella, están varias fotografías maravillosas donde se ve a ella detenida, se le lleva a la policía, la gente le empieza a decir, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y ella dice, lea mis manifiestos, Kuhn, ¿no? Y al día siguiente aparece el titular en algún periódico ese de, es Kuhn, mató el arte, ¿no? Ben Morea, que yo nada más verlo le pregunté, oye, ¿y Valeria Solanas? Pero, ¿Valeria Solanas estaba un poco loca o no estaba un poco loca? Dice, bueno, era una locura maravillosa, esas como las de Artaud, ¿no? Cuando se entera que su amiga, Valeria Solanas, que le dice en un momento dado a Ben Morea, cuando Ben Morea se lee el manifiesto Kuhn, dice, bueno, esto es la sociedad para el exterminio del hombre, pero yo soy hombre, Valeria le dice, bueno, vale, entonces tú serás el último hombre vivo sobre la Tierra, ¿no? Cuando se entera que su amiga está detenida y que posiblemente ya su futuro va a estar encarcelada y demás, él, quizás, llevado también en un gesto que se va a repetir a lo largo de la historia y podría ser otra charla también contando sobre esos crímenes contra el arte, él en ese momento es el único que lo que hace es sacar un panfleto, ir al Museo de Arte Moderno de Nueva York y empezar a repartirlo, ¿no? Y el panfleto realmente, lo que viene a decir, dice, Valeria Solanas es una asesina cultural. Bueno, luego tiene otra frase que es una chica con pelotas que ha violado la Estatua de la Libertad, viene a decir, ¿no? El arte tan solo imaginó los crímenes, ¿no? Los surrealistas decían, nuestros héroes son Violeta Nociere, el parricida, el criminal anónimo del derecho común. Ya voy a ir terminando mi charla. Yo creo que luego en el debate podemos comentar muchas cosas, ¿no? Todo esto tiene que ver ya con esa situación del arte y la política también, porque una cosa creo que no se puede desligar de la otra. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, hay una discusión que lleva a cabo Albert Camus con Breton. Albert Camus, que de alguna manera simpatizaba con esta exaltación del asesinato, de alguna manera, que había hecho ya el surrealismo durante los años 20, él dice, no se puede jugar con esa violencia ya. La Segunda Guerra Mundial ha puesto en práctica, ha hecho realidad las fantasías de horror más depravadas, ¿no? Hay una fotografía, para cada vez que comento este momento, que a mí me parece muy interesante, esa discusión de Camus con Breton, hay una fotografía que la habéis visto todo el mundo seguramente, que es las torturas en Abu Ghraib, ¿no? Esa fotografía donde aparece un detenido con una capucha, desnudo, y le han colgado unos cables como de simulando electricidad, ¿no? Sabéis que había una soldado que fue detenida y demás, ¿no? Cuando vemos esa fotografía y luego vemos fotografías de movimientos en los años 60, por ejemplo, el accionismo vienés, cubiertos de excrementos, simulando ese tipo de violencia, ¿no? O cubiertos de sangre de animales, ¿no? Todo este tipo de cosas que están en los libros de arte, no está en... Son fotos intercambiables, o al menos uno tiene esa sospecha. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sabemos las razones. Sabemos la historia que hay detrás de Abu Ghraib, ¿no? Igual que sabemos que, supuestamente, esa foto del accionismo vienés o de cualquier otro, es una representación, ¿no? En Salamanca, que estuve hace un mes ofreciendo esta charla, un profesor de arte decía, claro, pero es que uno es una representación y lo otro es la realidad. Lo que Camus venía a decir es que ya el arte no puede jugar con esa violencia porque la realidad ha puesto en práctica todo ese tipo de fantasías, ¿no? Y las ha superado más aún, ¿no? Tom Wolfe, el escritor, a finales de los 60, él está en una fiesta en el apartamento en Nueva York, en el apartamento de Leonard Bernstein, el director de orquesta, y él, que se dedicó, era un representante de lo que se llamó el nuevo periodismo americano. La verdad que cuando uno lee sus crónicas se lo imagina en una esquina ahí tomando nota de todo, ¿no? Porque cuenta todo lo que va sucediendo, ¿no? Él en un momento dado dice que, bueno, que por ahí empiezan a desfilar estrellas de Hollywood, estrellas de la música, gente de la moda, del cine, etcétera, ¿no? Y de pronto, en la fiesta, hay como un pequeño tumulto. ¿Por qué? Porque acaban de entrar un grupo de panteras negras, ¿no? Instantes antes han venido de Oakland, han paseado sus armas y aparecen ellos allí con la imagen que todo el mundo sabe, ¿no? Con esas chaquetas de cuero, el pelo afro, ¿no? Y en ese momento él, hábilmente, define la escena diciendo, los Black Panthers eran radicales chic. Las segundas partes siempre son malas. Todos lo hemos vivido, las historias de amor. Venga, vamos a intentarlo, luego terminan fatal, ¿no? Los ladrones, ¿no? Cuando mangas algo, dices, joder, no me han trincado, voy a intentarlo otra vez. Mal, ¿no? Cuando repites, terminan por pillarte, ¿no? Los fans acostumbran a ser de torpes ventrílocuos de sus ídolos. Siempre digo, los fans son peores que sus ídolos. Los ídolos siempre son mucho más interesantes, ¿no? Me viene a la cabeza ahora Marilyn Manson, ¿no? Yo una vez toqué y era Marilyn Manson tocaba luego. Era un festival ahí en Madrid. Y estaban todos los fans allí delante, ¿sabes? Todos pintados con las caras ahí. Y bajabas, eran todos menores de edad, la verdad. Bajabas, hablabas con alguno y era como lobotomizados ahí. Y yo pensaba, joder, seguro que Marilyn Manson es un tío muchísimo más interesante que ellos, ¿no? En el fondo, lo que viene a decir todo este discurso, y con esto ya termino, es que todo lo deforme, demoníaco y criminal puede ser bello. Los letristas decían, necesitamos marcos más bellos. Hay una frase que a mí me gusta emplear que es, no se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma. Y es la realidad. Tom Wolfe podría ser muy frívolo cuando dijo, los panteras negras eran radicales chic. Pero y ahora en el momento actual, ¿no? ¿Cómo ser rebelde cuando la rebelión es la norma? Eso de radicales chic, creo que hace 2 o 3 años, ya estaba tomando apuntes sobre esta historia. El suplemento este del país, el País de las Tentaciones, de pronto abre su portada con vagabundas chic. ¿Cómo puede ser eso? Entonces era una línea de ropa que simulaba ser un sin techo. Eran como vestidas como vagabundas. Y entonces ese estilo se llamaba vagabundas chic, ¿no? Los situacionistas decían, un mundo que niega la aventura, lo que hay que hacer es negar ese mundo, ¿no? Creo que la pregunta ahora mismo es, ¿cómo crear la aventura, cómo buscar la aventura cuando ya la aventura no es posible, ¿no? Y en el caso del arte, todo este tipo de movimientos que de alguna manera tenían la posibilidad de crear escándalos, ¿Cómo, no se trata de escandalizar, ¿no? Pero la pregunta viene a ser algo así como, ¿cómo crear escándalos cuando el propio sistema es el escándalo, ¿no? Paul Virilio, en uno de sus libros dice, los artistas de vanguardia, como muchos agitadores políticos, propagandistas y demagogos, han entendido desde hace ya mucho tiempo lo que el terrorismo pronto iba a popularizar. Si quieres hacerte un lugar en la historia revolucionaria, no hay nada más fácil que provocar disturbios, asalto a la propiedad, bajo la apariencia de arte, ¿no? A diferencia de este comentario, yo creo que ahora mismo la gran dificultad es eso. No creo que sea tan sencillo crear esos disturbios bajo la apariencia de arte, ¿no? Os he hablado del radical chic, o incluso os he comentado esto que me ha venido a la cabeza de vagabunda chic. No subestimemos la capacidad de, por decirlo de alguna manera, de recuperación, de trabajar con esas piezas como un puzzle muerto, ¿no?, que tiene la propia sociedad, ¿no? Incluso los peores monstruos, entre comillas, de una sociedad, aquellos que negaron esa sociedad violentamente, pueden ser tranquilamente codificados e integrados en la estructura del museo sin ningún problema. Uno dice ETA, tiempo al tiempo. Ya hubo un colgado por ahí en el País Vasco, creo que se llamaba El Cabra, ¿no?, que creó una especie de instalación terrorífica, ¿no?, en tenía una especie de museo que luego se lo cerraron, creo. Os recomiendo el libro es muy divertido, la verdad. Creó en un caserío, ¿no? Museo, sí. Pero era una especie de museo del horror, porque era sobre la historia vasca. Entonces ibas por habitaciones, como deportes vascos, ¿no? Tal. Tradiciones vascas. Y llegabas a una habitación y aparecía ahí una imprenta clandestina, una ametralladora colgada y tal, ¿no? En Alemania, que ellos allí tuvieron la experiencia de la lucha armada, entre otros, con la RAF, hace unos años, en un museo de arte, en un centro de arte contemporáneo, se programó una exposición sobre la RAF. Hubo un escándalo tremendo porque creo que el organizador era el hijo o el nieto de Gunder Ensling, una de las militantes de la RAF, una de las que se suicidaron, entre comillas, en Stangen, ¿no?, en el año 77. En ese momento hay un escándalo tremendo porque dicen, ¿cómo puede ser la RAF, que en Alemania es algo muy reciente, ¿no?, con muchos muertos también, ¿no?, ¿cómo es posible que entre en el museo? Y en ese momento, el logo de la RAF empieza a imprimirse en almohadas, dice, calcetines. Las gafas Ray-Ban que utilizaba Ulrike Meinhof, todo el mundo se las compra. Luego, cuando he leído por ahí los pantalones vaqueros de Andreas Bader, dice, ¿qué pantalones eran esos? Yo no sé si habéis visto la horrible película esta de Bader Complex, se llama, que Andreas Bader da bastante repulsión, porque es una especie de rockero machista, ¿no? Y lo ves con esos pantalones y dices, estos son los pantalones, ¿no? Incluso el ridículo llega hasta el punto de que Moby Dick, que es un libro maravilloso, de Herman Melville, de pronto se convierte en un bestseller, porque al parecer Moby Dick, el libro se utilizó o se utilizaba para poner mensajes, era el único libro que dejaban pasar a los miembros de la RAF. Entonces ellos lo leían y señalaban determinadas letras y luego con un pequeño código en un papelito minúsculo sacaban el libro para afuera con el código y de alguna manera uniendo las letras junto al código se podían transmitir mensajes a los grupos en el exterior, ¿no? Y a esta moda la llamaron terrorismo chic, ¿no? Y de pronto se convierte todo este tipo de atrezo, se convierte en un superventa, ¿no? Marx, en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, dice, Hegel dice en algún lugar que los grandes acontecimientos y personajes históricos se repiten, por así decirlo, dos veces, pero olvidó añadir, una vez como tragedia, la otra como farsa. Por lo tanto, la historia que os he contado aquí se ha repetido también por duplicado, una como tragedia y otra como farsa. Y ya para terminar, hay un hecho que siempre que la gente me escucha hablar, es como, hostia, esto es fatal todo, o sea, ¿no? Hay un ejemplo, y me habían invitado a un seminario que al final no pude hacerlo, sobre Dada, sobre el dadaísmo, y realmente hay un momento en toda la historia de los movimientos artísticos, hay momentos muy heroicos, digamos, ¿no? Casi todas nuestras referencias duraron 4 telediarios, Y estuvo bien que durasen 4 telediarios, porque si hubieran durado mucho más, a lo mejor no nos gustarían tanto. Y si hubieran tenido el poder, ¿no? A lo mejor no nos gustarían tanto. La Brigada de la Cólera, todo este tipo de movimientos que terminaron heroicamente, estuvo bien que fuera nuestra historia fuera la historia de la derrota, ¿no? Porque si fuera la historia de los victoriosos, ¿no? A lo mejor las cosas no serían tan puras, ¿no? No serían tan admirables, ¿no? En el caso de movimientos artísticos, cuando hablo de surrealismo y eso de pirómanos con pantuflas, ¿no? Hubo gente que los definió así, decían mucho bla bla, pero sois pirómanos con pantuflas. Habláis del terrorismo, de lanzar bombas, disparar sobre la multitud, pero ninguno de vosotros lo ha hecho, ¿no? La realidad siempre es más cutre, ¿no? Siempre fantasear mola mucho más, ¿no? A todos los niveles. Hay un momento que sí que, de alguna manera, creo que ilustra estas posibilidades que todavía existen, de subversión, por supuesto, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Que es Dada, precisamente, el dadaísmo. En 1921, en París, los dadaístas, en ese momento ya son muy conocidos, los que van al teatro, el público del teatro son burgueses, generalmente, en el París de los años 20. Entonces ellos colocan un cartel en el que dicen, por vez primera, vamos a explicar qué es eso de Dada, ¿no? Todo el mundo se está diciendo, bueno, ¿qué? Todo el mundo está hablando de los dadaístas, de los disturbios que se producen en sus representaciones, están todos locos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos dicen, venid a esta obra, ¿no? Os vamos a decir qué es Dada. Entonces ellos entran, el público, paga por supuesto una entrada, y cuando entran, la obra dura 15 minutos o menos, inmediatamente sucede lo que siempre sucedía, ¿no? Pues eran insultados, alguien bajaba al escenario, les pegaba con un palo. Lo que ve la gente en ese momento es a varias personas leyendo poemas al mismo tiempo. Uno está leyendo el periódico al revés, otro le corta el pelo a otro en el escenario y Bretón, que está allí también, tiene una pistola en la cabeza y hace como si se estuviera disparando, ¿no? Y en ese momento los dadaístas dicen, ¿queréis saber qué es Dada? ¿No? Dada es nada. Inmediatamente, cuando ya el dadaísmo, y creo que aporta pistas en esa posibilidad de subversión en las peores condiciones, que son las nuestras, ¿no? Cuando los dadaístas tienen la posibilidad, la historia no es exactamente así, pero estoy resumiendo, cuando tienen la posibilidad de convertirse en un fenómeno mucho más mayoritario y mucho más poderoso, sacan un panfleto en el que hay una de las frases, en mi opinión, más bellas y más lúcidas, de toda esta historia del vandalismo ilustrado que os estoy comentando. Ellos dicen, los verdaderos dadaístas están contra Dada. Y cuando yo pienso en el anarquismo, digo, los verdaderos anarquistas están contra la anarquía, ¿no? El principal obstáculo, por decirlo de alguna manera, y podemos discutirlo luego, el principal obstáculo del anarquismo son los anarquistas, sin duda, sin duda. Y en los últimos tiempos lo hemos visto todavía más, ¿no? Ellos le dicen, Dada no es nada, y encima se sienten estafados, ¿no? Porque han pagado una entrada. Esto quizás, y ya para terminar, aquí termino, seguro, no voy a seguir hablando, ¿eh? que tengo complejo de hablar horas, una vez que estoy hablando 3 horas, ¿eh? O sea que, en el año 78, en noviembre del 78, los Sex Pistols están ofreciendo su último concierto en San Francisco, hay vídeo, eso es súper conocido. Ellos van a hacer una gira por Estados Unidos. El público que hay no es un público punk ni nada por el estilo, son una especie de cowboy, basura blanca, que les escupe, incluso les tiran a la cabeza de un cerdo, ¿no? Uno dice, joder, que te escupan, vale, pero te tiran una cabeza cortada de un cerdo, pues está la famosa imagen esa de Sid Vicious ensangrentado con el bajo, ¿no? El último momento son de esas conexiones que retomo con los que dije al principio de Walter Benjamin, ¿no? De ver la historia como una especie de túneles para forajidos, ¿no? Lugares ideales para el contrabando, ¿no? Esos pasajes que ibas de iniciabas el atravesar ese pasaje y cuando llegabas al final del pasaje sentías la sensación como que estabas en otra época distinta, ¿no? La última canción de los Espíritus del repertorio de esa noche es el No Fan de los Stux, ¿no? Es una versión. Y si veis el vídeo, o está grabado, se ha editado ese disco, ese concierto, la canción es súper blanda, va muy lenta, la gente está bucheando, y cuando termina la canción, Johnny Rotten, John Lydon, le dice al público: ¿alguna vez os habéis sentido estafados? De alguna manera creo que conecta con eso que os he dicho de Dada.